Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra radio, Radio Talamanca. Comenzamos hoy una serie de programas en los que intentaremos aterrizar con la palabra y el intercambio dialógico otros mundos posibles. No les podremos dar forma realmente porque para eso necesitaríamos de vuestra acción. Nos conformamos por ahora y no por mucho tiempo con alumbrar esos nuevos mundos que llevamos en nuestros corazones. Puestos a imaginar. Imaginemos un entorno natural que nos abrigue y alimente, a nosotros y al resto de seres con los que compartimos hogar. Los mundos que habitamos, los habituales, cada vez son menos habitables. Dentro de poco, según la ONU, en 2050, a la población residente en áreas urbanas se le sumarán 2.500 millones de personas más en todo el mundo, hasta representar el 68% en lugar del 55% actual. Ese incremento se concentraría en Asia y África, China, Nigeria y sobre todo India. Parece que las ciudades de más de 10 millones de habitantes, las megalópolis, no serán la tendencia mayoritaria de todos esos exiliados rurales. Hoy tenemos con nosotros a tres amigos que han tenido la generosidad de compartir con nosotros, van a tener la generosidad de compartir con nosotros sus conocimientos, sus saberes, sus perspectivas y opiniones sobre este tipo de temas. En primer lugar tenemos a Alicia, que es ambientalista experta en estudios de impacto ambiental de obra civil y activista en SEO Beer Life Sierra Norte. Hola Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En segundo lugar tenemos también a Fran, que es horticultor pionero en técnicas ecológicas en la zona, es ingeniero agrícola y forestal y estudiante de ambientales y además profesor de matemáticas en un instituto de enseñanza secundaria de Madrid. Hola, buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Aquí tranquilo, muy bien. Un fenómeno. Y también está con nosotros José Úbeda, que es doctor en geografía y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Es también miembro del Grupo de Investigación de Geografía Física de Alta Montaña y socio fundador de la ONG Guías de Espeleología y Montaña, con sede en Torremocha de Jarama. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Pues bien, querríamos empezar el programa hablando un poquito de un concepto que tiene que ver con la sostenibilidad del ambiente que nos sujeta y que nos permite desarrollar nuestras actividades, puesto que todos se basa en ese concepto desde un punto de vista ecológico, que es el concepto de carga ecológica. Alicia, ¿te suena este concepto de cuando lo estudiaste y de cuando en tu trabajo lo tienes que incorporar a los estudios de impacto medioambiental? Son los conceptos teóricos, son cosas que se pueden utilizar de muchas maneras. La capacidad de carga de un ecosistema se supone, mira, he buscado la definición, no me la sé de memoria, es el límite máximo al que puede extenderse la población de un ecosistema, es decir, la mayor cantidad poblacional que puede soportar indefinidamente ese medio ambiente. Entonces, ¿a qué llamamos población? Lo podemos calcular en biomasa, por ejemplo, se suele calcular en biomasa a veces, la cantidad de biomasa que hay en un ecosistema. Pues cuanto más diverso es el ecosistema, normalmente más capacidad de carga tiene ese ecosistema. Y cuanto más simplificado ese ecosistema, menos vida Puede haber, eso es lo habitual. Luego hay excepciones, como en todas las cosas que no son matemáticas, hay excepciones y ecosistemas muy muy simples que son también, que tienen una capacidad de carga muy elevada, pero no es lo habitual. Fran, ¿qué te sugiere a ti el concepto este de carga ecológica? Bueno, pues el concepto es que estaba escuchando una voz por detrás. Sí. Hay un el concepto es un poco lo que ha explicado Alicia. En nuestro caso, en nuestra comarca, pues desde luego no estamos sobrepasando la carga ecológica posible de la zona. Yo creo que podríamos aumentar el número de población, en concreto si pensamos en seres humanos, y lo que sí que se está produciendo es una despoblación de lo que es fauna y flora. Y O eso sea, pues deberíamos de ver cómo afrontarlo. que está relacionado, como decía Alicia, ¿verdad? Una menor biodiversidad hace que la carga ecológica sea más fácil de superar, ¿no? De sobrepasar. ¿Vosotros conocéis ejemplos de ecosistemas que en el pasado o en la actualidad les haya sucedido eso, que hayan sobrepasado su carga ecológica y que de hecho se puedan extraer algún tipo de enseñanza o de información útil para el presente? Ejemplos de ecosistemas en los que por diferentes causas haya colapsado y por tanto haya no permitido sostener la vida que anteriormente a ese exceso sí que lo estaba manteniendo. Esta pregunta se la mando a José, si él conoce algún ejemplo de esto, y por supuesto si alguien quiere contestar, pues puede intervenir. Bueno, un ecosistema estaría formado por la parte viva, que sería la biocenosis, la población de seres vivos, y por el biotopo, que es el soporte físico donde vivimos. Entonces, a partir de esa definición tan simple, para referirnos a un ecosistema, es una cuestión de escala. Y si vamos a la mayor escala, que sería el planeta Tierra, se me ocurre que es un ejemplo de donde podríamos plantearnos si estamos llegando a ese límite, ¿no? Al que te refieres con capacidad de carga, sobre todo referido a la población humana y a sus necesidades y a lo que está implicando para la explotación del resto del ecosistema las necesidades de la población humana. Sí, antes de poner esa lupa grande, de hacer poco zoom y de ver todo el planeta como el objeto de estudio, yo me estaba refiriendo si alguna vez se ha constatado que en un ecosistema dependiente de ese grande, que es la propia Tierra como sistema cerrado, algún sistema más pequeño se ha sobrepasado su carga ecológica, y si tenéis un ejemplo de eso que sea ilustrativo, ¿no? No sé si alguno de vosotros tiene constancia de eso. Pues hombre, está, por ejemplo, se cree que en la isla de Pascua, por ejemplo, que sabéis que fue poblada en algún momento, porque quedan unos restos impresionantes allí, las esculturas estas famosas, se cree que una de las teorías que explican la despoblación de aquellas islas es que se sobrepasó la capacidad de carga. Se talaron todos los árboles y se quedaron sin alimentos y se murieron. Eso es una de las teorías. Lo he dicho de una forma muy muy muy simplificada, pero bueno, es así. Es decir, que ahí en ese caso redujeron la biodiversidad, y eso fue una especie como de cadena, ¿verdad? Que de sucesos que al final se completó en que fue imposible que fuera sucediendo. Claro. Permitiendo la vida en esa isla como sistema Mira, cerrado. eso se, hay un sitio donde se ve muy bien en el mundo. Estoy hablando a escala planetaria. En Haití tiene una frontera con República Dominicana. Si tú ves, incluso en Google Maps, en Google Earth, tú ves la frontera, en un sitio hay árboles y en el otro no hay árboles. Está totalmente despoblado. Han seguido políticas forestales totalmente diferentes y el resultado es que Haití es un, bueno, también hay un montón de razones económicas, históricas, etcétera, pero Haití y República Dominicana tienen esta capacidad de carga es diferente simplemente por esa política que se ha hecho de talar los árboles y no reponerlos. Eso es un pequeño ejemplo. Y luego ya aquí en España te puedes ir a las zonas que ya no se pueden cultivar porque se han salinizado de todo el litoral, por ejemplo. Ahí, bueno, pues simplemente hay zonas que están abandonadas completamente. Tienen tanta sal en el suelo que es imposible cultivarlas. Y eso Sería está otro. pasando. Sea otro ejemplo de cómo hay un residuo, ¿verdad? Un residuo de una actividad humana está haciendo que no que la carga ecológica, al disminuir la carga ecológica, no se permita que continúe la vida ahí, Sí, ¿verdad? más que un residuo es porque se ha explotado tanto el acuífero que ha entrado agua desde el mar, ha entrado agua subterránea marina y se ha salinizado la zona. En otros casos también hay problemas porque hay una cantidad muy elevada de nitratos. Bien, luego estaba comentando antes José que tenía interés en poner el foco en modo planetario y de cómo el ser humano con su actividad y como protagonista de la disminución de la biodiversidad en el planeta, en el ecosistema, está haciendo que la carga ecológica, la posibilidad de carga ecológica disminuya. José, ¿quieres comentarnos algún dato en concreto sobre esto? Bueno, yo realmente pienso, es una opinión a lo mejor personal, pero pienso que es evidente que sobre todo a partir de la revolución industrial, a partir de mediados del siglo XIX y de la generalización de la revolución industrial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que está ocurriendo en todo el planeta es que estamos sobrepasando esa capacidad de carga en todas partes, hasta tal punto que no quedan, prácticamente no quedan ecosistemas que no hayan sido intervenidos. Me ha gustado el ejemplo de la frontera entre la República Dominicana y Haití, porque el mismo ejemplo, que es algo que puede hacer cualquiera utilizando Google Earth, se puede ir a ver la frontera en la Amazonía, en la frontera entre Perú y Brasil, y mientras en el lado de Perú, a escala de vista de satélite, no se ve gran cosa, en Brasil se ven unas trochas, unas carreteras de tierra para que se han practicado para la explotación forestal y de otros recursos de la Amazonía, algunas de las cuales yo me he tomado la molestia de medirlas y lo puedo hacer cualquiera con las herramientas de Google Earth, tienen 1.000 kilómetros de largo. Es como de irse de La Qué Coruña, pasada. como irse de La Coruña a Alicante, todo recto, en una recta, cruzadas además por numerosas pistas o trochas, o como los queremos denominar, pero que son tan grandes que se ven desde satélite en perpendicular. Eso es tremendo. Y eso, bajo gobiernos tan supuestamente, no sé cómo llamarlos, favorables al medioambientalismo, como Lula da Silva, por ejemplo, que se suponía que era una Dalí de las causas justas, pues eso en Brasil ha sido una constante desde, vamos, los últimos 20 años. ¿Y qué efecto ha tenido, por ejemplo, para la población humana el caso de Haití forestado y deforestado, o en el caso de Perú, Brasil, con trochas gigantes y con un entorno un poco más cuidado? ¿Qué efectos ha conllevado estas dos maneras, ¿no? de relacionarse con el paisaje? Estaba esperando que. No, yo creo que tú sabes más. Bueno, pues en general, si baja lo que tú puedes obtener de ese medio, si baja lo que tú puedes sacar de ese medio y no dejas que se renueve Por ejemplo, la madera, o no dejas que se renueven las plantas que alimentan la fauna, que luego o te vas a comer o vas a utilizar, o a lo mejor tú no la vas a comer ni a utilizar, pero la va a utilizar otro ser vivo, otro de los que con los que compartimos el espacio. Pues si tú estás sacando más de lo que se está renovando, bueno, pues está claro, es como si tienes una cuenta de ahorro y vas sacando 1.000 euros al mes y solo metes 500, te quedas sin dinero, pues en este caso te quedas sin naturaleza, te quedas sin nada. Y en América Latina, José, ¿qué efectos está teniendo en Brasil, por ejemplo, esa utilización poco sostenible de los recursos forestales? Bueno, yo creo que aquí sería interesante que introducir el concepto que todos hemos escuchado alguna vez del efecto mariposa, que si no recuerdo mal se empezó a utilizar en meteorología, pero que bueno, más o menos viene a decir que si una mariposa aletea sus alas en Texas, hay de repente un huracán en la India. Pero a lo que se refiere el concepto es que, como estamos en un sistema, cualquier modificación que hagamos en uno de los componentes del sistema puede afectar a otros componentes, incluso de manera que no hayamos previsto antes, que es lo que se intenta detectar en los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, y que a veces pues no es tan fácil. Y voy a poner un ejemplo. En la Amazonía, por ejemplo, una de las cosas que está sucediendo es que cuando se quema el bosque, son tan grandes las extensiones de esos incendios que las partículas que generan los incendios se están depositando en glaciares de la cordillera de los Andes. Los glaciares, cuando son de color blanco, tienen una mayor capacidad de reflejar la energía del sol, que es lo que se conoce como albedo, pero cuando, a medida que se van cubriendo de partículas oscuras, en este caso de carbón procedente, micropartículas de carbón procedentes de las quemas en la Amazonía, cambia ese albedo de tal manera que los incendios en la Amazonía están afectando a un aumento en la deglaciación de los glaciares de la cordillera de los Andes, y eso afecta, por ejemplo, a la gente que vive a muchísima distancia del Amazonas, al otro lado de la cordillera, en la costa de Perú, que es la región más árida de la Tierra, y allí, en ciudades como Lima, que tiene 10 millones de habitantes, dependen en gran medida del agua que proviene de los glaciares de la cordillera, y bueno, que se están desapareciendo. Y dentro de algunas décadas, pues va a ser un enorme problema eso, la falta de agua que van a tener allí. Es impresionante, ¿eh? Sí, impresionante, y sobre todo cómo explicar, ¿no? Cómo hacer entender la existencia de esas mariposas, ¿no? A otras personas que no están mirando al aleteo y que no se creen ni siquiera que existan mariposas. Fran, tú como ingeniero forestal y como trabajador de la tierra, desde hace ya bastantes años aquí en la zona de la comarca de Vega de Jarama, has dicho hace un ratito que crees que esta zona no ha sobrepasado su carga ecológica, que tiene suficiente, por tanto, según estamos escuchando, tiene suficiente biodiversidad, aunque habría que ver por qué está perdiéndola, ¿verdad? Y que eso nos pueda afectar en un futuro. Nuestra comarca históricamente ha sido una comarca de cultivo, ¿no? Como otras muchas que rodeaban urbes más o menos grandes, se rodeaban de zonas en las que se plantaba y se trabajaba el sector primario para que fuera el sitio, el granero y la granja de esas ciudades grandes, ¿no? ¿Tú piensas que lo que rodea a Madrid, a la ciudad, a la city, ¿no?, de Madrid, puede suministrar la alimentación necesaria para que los habitantes de un núcleo como Madrid, de pues 3 millones o 4 millones creo que tiene ahora, contando las zonas metropolitanas, pudieran subsistir y tuvieran alimentación suficiente? Bueno, en primer lugar, esta zona tiene muchas posibilidades. Se ha perdido mucha biodiversidad en la naturaleza, se han robado grandes espacios del medio para cultivo, mayoritariamente de cereal, y eso pues ha dado que estemos más empobrecidos biológicamente. Las posibilidades de esta zona yo las veo grandes. De hecho, hace 50, 60, 70 años, en Patones, en Torrelaguna, había grandes huertas que suministraban a Madrid productos vícola. Y eso se ha abandonado por el tema de economía de escala. Y es algo que se podría recuperar. Y bueno, pues yo en ese sentido creo que tiene posibilidades. Hay muchas zonas que deberían abandonarse de cultivo y dejar que se asilvestren, podríamos ayudar a reforestarlas y luego intentar las mejores zonas de la zona, pues darle una cabida de cultivos más diversos. También se está perdiendo, por ejemplo, el ganado en toda la zona, casi no quedan rebaños de cabras ni de ovejas. Y eso también repercute en el medio enormemente. Y bueno, en ese sentido le veo bastantes posibilidades, en concreto nuestra comarca. Ya, porque no estamos hablando de un concepto que tenemos aquí en esta comarca, que es la estepa cerealista, ¿no? A la vez subvencionada, a la vez protegida, y amada y odiada por todos, ¿no? Porque por un lado esa protección permite que ciertas especies puedan vivir y sobrevivir en esta zona, como aves esteparias, pero por otro lado también hace que la biodiversidad sea mínima y por tanto, como hemos dicho antes, la carga ecológica, digamos, la capacidad de admitir más seres vivos es menor, ¿no? Que si fuera un ecosistema más diverso. ¿Qué concepto tenéis sobre esta estepa cerealista que tenemos? Alicia, por ejemplo. Ya está, ya está, ya está, lo siento. me he puesto a hablar yo sola. Bueno, estaba diciendo que no estoy de acuerdo con esto último que has dicho. Porque no es así. Las estepas cerealistas en parte son artificiales, pero también hay una parte que son naturales. Hay zonas que son excesivamente secas, que son excesivamente áridas, que tienen un sustrato, bueno, que crecen más los herbazales que no puede sostener el crecimiento de arbolado. Entonces hay una parte de las estepas que sí que tiene un origen natural o que se supone que tiene un origen natural. Y hay otra que sí, la mayor parte sí que son estepas artificiales. Pero nos hemos acostumbrado a ver que cuanto más verde es algo, que cuanto más verde es, más biodiversidad tiene, y eso no es así. En las estepas cerealistas de la península ibérica tienen una biodiversidad brutal. Hay zonas, por ejemplo, de yesares, son estepas y cultivos y hábitats que crecen sobre yesos que tienen una biodiversidad que, bueno, pues que está catalogada como hábitat prioritario de conservación, por ejemplo, porque son animalitos muy pequeñitos y plantas que no pasan de la rodilla normalmente, y entonces no les damos importancia, pero son especies y ahí la biodiversidad es brutal. Y con las aves, sobre todo, pasa lo mismo. Las aves vuelan. las aves vuelan y entonces se adaptan mucho mejor a este tipo de hábitat, porque pueden desplazarse muy rápido. Muy bien, pues atención, porque creo que está por aquí un vecino de la zona que casualmente estaba escuchando a Alicia, a Fran y a José hablando de estos temas ambientales y ecosistémicos, y creo que tiene alguna duda. Hola, Alberto, ¿estás por ahí? Oh, hola, muy buenas, sí, Óscar. Y Como decías, mi nombre es Alberto, trabajo en un centro de educación en la naturaleza y soy un amante de la naturaleza y vivo aquí en Uceda. Y siempre que me muevo por esta zona, estaba escuchando lo que decía Alicia, José y Fran, bueno, lo que estabais comentando todos. Y bueno, yo tenía una pregunta que tenía muchas ganas de hacer, que va un poco a raíz de lo que estáis hablando, y es la siguiente. ¿Cuáles serían los impactos a medio y largo plazo en todas estas estepas cerealistas si se sigue plantando de esta forma? Con herbicidas, hemos dicho, o creo haber entendido que ha dicho Alicia, que la mayoría de estas, que hay algunas que sí son de forma natural, son estepas cerealistas, pero he entendido que la mayoría no se han creado de forma natural. Y también hago referencia a algo que habías dicho tú también, Óscar, que bueno, que hay ciertas que está de alguna forma reciben ciertas ayudas para que esto, para que estas estepas cerealistas pues estén por todas partes, porque desde donde yo vivo hasta Guadalajara, pues hay zonas que es que todas las todo es estepa cerealista. Entonces, mi pregunta es, estepas cerealistas que se han creado de forma artificial, ¿cuál va a ser su ¿cuáles van a ser sus consecuencias? ¿Se va a tender a la desertización, al empobrecimiento del suelo? No sé, desde el punto de vista más técnico, puede ser Alicia o José o Fran, no sé si alguno me podría responder a Yo creo que esto. para el empobrecimiento del suelo eso dependerá de las prácticas que se hagan, que eso seguro que puede hablar más Fran. A mí me gustaría señalar que la función que tienen esas estepas, por estepas cerealistas, nos estamos refiriendo a esas planicies que hay un poco más allá de Uceda, entre Uceda y Guadalajara, ¿no? Donde en algunos lugares, ha sido un ejemplo muy bueno el que ha puesto Alicia, porque si no me equivoco, a los árboles no les gusta el yeso, entonces, claro, habrá lugares donde son naturales porque tienen contenido en yeso el suelo y entonces no hay árboles y por eso la vegetación queda restringida a formas herbáceas. Pero tiene una función muy importante, que es dar de comer a la gente. La protección a la que se refiere Óscar, me imagino, que es la política agraria comunitaria. Y estamos viviendo ahora un excelente ejemplo de la importancia que tiene la política agraria comunitaria, que es la primera vez que lo podemos ver. Voy a hablar de memoria, seguramente me equivoqué, pero un tercio del presupuesto de la Comunidad Europea, por lo menos hace años, Más incluso, más se incluso. destinaba a la política agraria comunitaria. Pero, ¿por qué es eso? Pues porque en los mercados internacionales actuales, pues la agricultura de Uceda no es competitiva, no puede competir con otros mercados que pueden abastecer de alimentos a la ciudad de Madrid más, o incluso desde fuera de España, de una manera más competitiva económicamente. Pero lo que hace la Comunidad Europea es subvencionar eso de manera que puedan competir. Y entonces pregunto, ¿qué pasaría en la actual situación si no se hubiese hecho eso y si hubiese desaparecido la agricultura? Porque no importa, podemos importar de otros países. Pues que estaríamos muriéndonos de hambre, porque se han cerrado las fronteras. Entonces es muy importante la función que tienen estos espacios agrícolas, que por otra parte también es una de las maneras en las que los humanos hemos afectado más al medio ambiente, la agricultura, porque quitamos espacios al ecosistema. Pero es muy importante también porque tenemos que comer, ¿no? Y más el pan, que es la base de la alimentación. Todas las revoluciones empiezan cuando sube el precio del pan. Creo que es un melón bastante grande. No sé si Fran tiene algo que comentar al respecto. Mi aporte sería un poco en el tema de las prácticas agrícolas que se hacen. En todo el cereal, pues se hacen prácticas muy poco conservativas del suelo y eso hace que la biodiversidad del suelo baje mucho en la visibilidad de todo el entorno del espacio agrícola. Hay mecanismos muy sencillos, como por ejemplo cosechar picando la paja para incorporarla como material orgánico, que no se hace, prácticamente yo no la he visto en toda la comarca nunca jamás, y es simplemente que la cosechadora lleve una picadora adicional, que no es un costo muy alto. Y luego, por supuesto, que somos el tema del de tener una agricultura subsidiada hace que cultivemos zonas que no son propias del cereal, con unas pendientes elevadas, con una capacidad de erosión muy alta. El tema del laboreo, que pues se hace también bastante mal, con vertedera en vez de con cultivador o con chisel. En fin, que hay una serie de prácticas que podría mantener mejor nuestro ecosistema agrícola, y desde luego yo abogo por abandonar un poco las zonas menos propicias y que sean zonas de que sirva para anidar, para vivir determinados mamíferos, reptiles, etcétera, en el medio. Sí, muy bien. Pues bueno, vamos a ir. Creo que Alberto está ahora pensando un poco las respuestas que ha tenido, porque como estaba pensando, se ha preguntado y sí. Entonces ahora seguramente se le ocurren más preguntas. Alberto, sí, una última pregunta. ¿Te ha quedado claro? Me ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por toda la información. Y mi segunda pregunta es más dirigida a Fran. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es práctico? ¿Qué se puede llevar a cabo para, como dice el título del programa de radio, que podamos visualizar un futuro mejor o una comarca mejor en este sentido? Es muy amplio esto. Creo que debemos de tender a trabajar y elaborar nuestros propios recursos de forma general. Por ejemplo, me refiero a, tenemos una capacidad de producción de cereal muy alta, pero no tenemos molinos en la zona. Yo hace unos años empecé a hacer cereal y para hacer cereal en ecológico tenía que llevar el cereal a un molino de Segovia. Esto es una locura. Tenemos que tener infraestructuras locales que nos permite la elaboración, la comercialización de los productos que tenemos. A nivel de huerta, pues bastante lo mismo. No tenemos ninguna envasadora en la zona. Tenemos una capacidad de producción hortícola, yo creo que aceptable en toda la veda del río, y sin embargo, pues no tenemos capacidad de envasado. Ahora se están teniendo muchas iniciativas de autoconsumo, de comercialización y de producción en colectivo, como la CSA, por ejemplo, en aquí en Torremocha, en la zona, pero eso se podría ampliar y darle mucha más cobertura a nuestra producción y sobre todo a nuestra infraestructura. Claro, y porque ahora hay un interés creciente en consumir productos de la zona, en consumir productos biológicos. Bueno, yo debo ser el socio más nuevo de la CSA Vega del Jarama, que a raíz del anterior programa pues me enteré de la iniciativa y soy parte de la asociación agroecológica. Y creo que, bueno, que lo que estaba comentando antes José Úbeda, pues tenemos que comer, efectivamente, tenemos que comer. Y ahora, pues mucho más que nunca, pues habrá una demanda más de alimentos de este tipo, ¿no? Soy un poco radical en eso. No podemos permitirnos envenenar los ecosistemas con productos químicos que sirvan, pues yo no soy agricultor y seguramente pues para tener más trigo, pues si he hecho un herbicida, pues me va a ir mucho mejor. Pero voy a poner el ejemplo de unos cafetales que conozco en Perú, que conozco muy bien. Y bueno, es una región donde hay café y todo el mundo se ha dedicado, excepto en un lugar, las demás explotaciones se han dedicado años a utilizar productos químicos porque así no tenían que machetear el suelo y que hay que hacerlo para que el café crezca mejor. Bueno, pues ahora se ha empobrecido el suelo en todas partes, excepto en el lugar donde nunca se han utilizado productos químicos, que es el único lugar donde se está conservando el suelo. Así que vamos, yo, aparte de que toda esa biodiversidad se envenena, con toda esa fauna desaparece. Mi chica es de Perú y volví hace un par de meses, he estado un mes y medio en Perú, he estado en las chacras de su pueblo Y todo el mundo habla de que, claro, la palta, que el aguacate ya no crecen igual, que las naranjitas que tienen allí, pues que tampoco crecen igual. Y le estamos intentando explicar a su tía que todas estas nuevas prácticas que están utilizando, pues están envenenando el suelo. Aquí en Uceda los corzos parecen conejos ya. Los cuatro que hay, pues cada vez son más pequeños. O sea, que todo tiene influencia. Y el aleteo que comentábamos antes de la mariposa, pues claro, pues tiene Bueno, sus sí, es que consecuencias. aquí no aletea la mariposa, aquí es un rinoceronte embestiendo. Mira, desde que yo llevo por aquí 12 años viviendo y empecé a salir al campo cuando llegué y ayudar a unos chicos que se pasaban pues el mes de mayo en el campo viendo, intentando legalizar nidos de aguiluchos cenizos. Porque los aguiluchos cenizos tienen la costumbre de, bueno, todas las aves esteparias crían en mitad de los herbazales y consideran al cereal un herbazal. Entonces, algunos cuando nacen siguen a la madre y se van del nido, que son los nidífugos, como las perdices, por ejemplo. Esas no están en peligro, por lo menos por la agricultura, porque no les pasa la cosechadora por debajo. La madre se los lleva lejos y cuando hay ruido ya está. Pero en cambio los aguiluchos pues se quedan en el nido hasta que echan a volar. Y entonces la cosechadora les pasa por encima y se mueren. Bueno, pues se hace una campaña de salvamento que consiste en saber dónde están los nidos, hablar con los agricultores y los agricultores dejan un cercadito alrededor y bueno, pues ahí sobrevive el animal hasta que echa a volar. El caso es que esto es como poner una tirita cuando te cortan el brazo, ¿sabes? No, Totalmente. porque en realidad, bueno, las aves esteparias han caído algunas hasta un 70% en 10 años, en 10 años, ¿eh? Y no es por el adelanto de la cosecha solo. Es sobre todo porque no tienen que comer. O sea, mucha gente piensa que estas aves, las avutardas, por ejemplo, que comen grano, bueno, pues lo que más comen son insectos en general. Incluso los aguiluchos comen muchos ratones, pero también muchas langostas y muchos saltamontes, bichillos, gusanitos, tal. Y es que hay una manera muy, muy fácil de ver que esa biodiversidad ha bajado, pero en picado en los últimos años. Y es, ¿vosotros os acordáis cuando erais pequeños, ibais con vuestro padre o con vuestra madre y en el coche? No, incluso ibais en el coche y se iban chocando los bichos contra el cristal. Y había que parar cada menos de una hora, porque es que si no, no se veía. Y ahora ya puedes ir hasta Valencia tranquilamente sin parar ni un solo momento por eso. Sí, No yo hay creo que hay una creencia animalitos muy en el ex. campo. Es Creo que hay alucinante. una tendencia. Uy, perdón. Sí, solo hacer un comentario en cuanto a eso, Alicia. Yo creo que hay una creencia muy extendida que si no nos sirve al ser humano, no vale. Entonces, de ahí Sí, pero porque piensan pues en la todo el uso de inmediatez. herbicidas, de Sí. hablar de plantas malas o de De hierbas malas malas, hierbas, ¿no? sí. Malas hierbas, muchas gracias. Pues no hay malas hierbas. Son hierbas adventicias, ¿no? O bueno, que. ¿Qué pasa? Que si no nos sirve al ser humano, lo desechamos. Pero claro, ahí está el aleteo, Sí, todo el pero lo significado que sí. tiene en el Lo peor de ecosistema. esto es que, como somos inteligentes, porque el ser humano es inteligente, pues nos hemos dado cuenta de que esto está pasando y se están haciendo unas políticas de conservación. Se ponen en marcha, se declaran espacios especialmente protegidos y mira, yo en el ratito que hemos estado antes, me he estado mirando, revisando el plan de ordenación de los recursos naturales que tenemos aquí en nuestra comarca, que está dentro de una CEPA, que es una zona natural. Y es alucinante porque todas las medidas, esta medida que ha dicho Fran del picado de la paja, aparece aquí, aparece como que se favorecerá esa medida y un montón de medidas más. O sea, para que os hagáis una idea. En los cultivos leñosos, como los olivos, se promocionará la no roturación de la tierra. Se fomentará la reducción del uso de herbicidas y tratamientos fitosanitarios. se promocionará la inclusión de manchas aisladas cultivadas en parcelas grandes con el objeto de alcanzar un 0,5% de la superficie de la parcela. Se promoverá la presencia de corredores de conexión entre rodales de vegetación natural no cultivada. Se fomentará el barbecho tradicional a largo plazo. Bueno, son una serie de medidas alucinantes. Grandes noticias. Pero, y esto se aprobó en 2011. ¿Tú has visto que alguien haga esto? Claro, yo creo que me corrija Oscar, pero yo creo que uno de los objetivos de este programa es un poco que no podemos esperar a que venga desde arriba, ¿no? Y uno de los ejemplos también que estaba diciendo ahora José es la CSA. Pues eso es desde abajo, tío. O sea, como tengamos que esperar a que vengan desde arriba a solucionárnoslo, que ya estamos viendo que desde arriba no nos lo van a solucionar de la mejor forma posible. Hombre, hay que impulsarlo que desde abajo, ¿no? Yo creo que habría también, que exigirlo. Por supuesto. En Madrid, por supuesto. Ejemplo, la PAC, por ejemplo, que tiene muchísimo dinero, como ha dicho José antes, en la PAC hay unas medidas que son medidas agroambientales y en otras comunidades autónomas se implementan esas medidas y se les dan a los agricultores y en Madrid no. En Madrid nadie cobra por dejar el barbecho más tiempo o por no roturar un año o por dejar más margen entre parcela y parcela. Y eso en la propia normativa que promulga la propia Comunidad de Madrid, ¿verdad? Aparecen esas medidas. Puesto en tiempo verbal futuro, se promoverá, se facilitará, pero se potenciará. En ningún sitio dice se obligará, ¿sabes? Claro, claro, pero por eso que pone en un futuro. Promoverá. Claro, procurará, fomentará, facilitará, pero pasa como que falta la parte ejecutiva, ¿no? Y yo eso lo desconocía, ¿no? Que en otras comunidades ciertas prácticas agrícolas estuvieran financiadas y, por ejemplo, en Madrid no. Pero bueno, también lo que nos ha dicho Alberto de Uceda hacia Guadalajara y supongo que también Fran cuando decía que no ha visto por la zona, y la zona es, estamos en una zona fronteriza y esto no solamente es Madrid, sino que es también Madrid y Guadalajara, ¿no? No se suelen hacer este tipo de cosas, ¿no? Es como que hay un peldaño superior de estudio, de conocimiento, ¿vale? Que incluso tiene repercusión y representación en la normativa. Después hay unas prácticas totalmente ligadas a la tierra en lo que la fundamenta y como que no hay un enlace entre esas dos esferas, entre esos dos niveles. Parece que falta que las cosas se produzcan, ¿no? Faltan catalizadores y falta ejecución de eso que ya se sabe, pero no se hace. Sí, José. Mira, quería comentar una cosita, Óscar. En este sentido, el brazo ejecutor de esa política debería ser extensión agraria. Los centros de extensión agraria teóricamente deberían ser los que asesoran a los agricultores en nuevas tendencias, en nuevos cambios, nuevas maneras de elaborar el producto, de cultivar el suelo, de arar, de picar la paja, todo este tipo de cosas. El INTA, en este caso, ¿no? Las alternativas al uso de herbicidas, de insecticidas, etcétera. Y lo que es extensión agraria ahora mismo es un ejecutor de subvenciones. Claro. Lo único que hace es ponerse en contacto con los agricultores para la gestión de la subvención. Y entonces toda esa política general, política europea que interiorizamos en el papel, luego no llega al campo porque no hay una vía de llegada al agricultor. Uh-huh. Esa extensión agraria, ¿te refieres, por ejemplo, a instituciones como el INTA, aquí en Madrid? ¿O no? No, se refiere a bueno, algo hay más cercano. Un servicio de extensión agraria local por comarcas que podría hacer esa labor de contacto con el agricultor, de ver qué problema tiene, de aconsejarle, de buscar en concreto la necesidad o la financiación para que puedan realizar ese tipo de cambios. Y eso pues no existe, no funciona así. El Calsigma propone José Úbeda. Sí, claro, en una región que tiene estas posibilidades económicas y productivas y de desarrollo, ¿no? Como es esta, pues el grupo de acción local, pues claro, puede tener ahí incidencia. y el lugar. Mira, yo quería comentar una cosa que también es muy importante. En la agricultura de esta zona está en muy, muy, muy poquitas manos ahora mismo. Quitando las hortícolas, que llevan más mano de obra y entonces son parcelas muy reducidas, pero que desgraciadamente hay muy poquitas. El cultivo de cereal solo necesita un señor y un tractor para muchísima extensión de terreno. Entonces, hay entre Valdepiélagos, Talamanca y Valdetorres, habrá 6-7 agricultores de cereal, no más, de grandes agricultores de cereal. La mayoría gente mayor, que dice que hace lo que ha hecho toda la vida, y que es mentira, porque hace 50 años no se empleaba en herbicidas, pero bueno. Y bueno, está en sus manos y ellos están cultivando un trigo muy, muy barato, que ni siquiera es para pan, es para pienso de animales, porque la tierra no da más ya, que esa es otra, que se está empobreciendo, y ellos mismos se dan cuenta. Una pregunta, Lisa. Sí. Una alternativa podría ser, no sé, se me ocurre hablar con estas personas y ofrecer ciertas alternativas. Ahora, por ejemplo, la CSA pues le gustaría ampliar el número de socios y hacer un poquito más amplio este tipo de prácticas, más conscientes con el entorno. Una alternativa podría ser hablar con estas personas, estos agricultores tradicionales y proponerles algo sostenible que a ellos les reporte, o sea, que sea un win-win, que ellos ganen y que también el campo gane y la gente de alrededor nos beneficiemos, ¿no? Sería genial que alguno de los que no son tan mayores, porque a los mayores les veo muy difícil, veo muy difícil que cambien ya su forma de pensar, pero que alguno de los más jóvenes le digas, te vamos a comprar toda la producción de trigo si la produces de esta forma. Sería fantástico. O un cambio de producción. Claro. Yo es que soy celíaco. Bueno. Pero no lo sé, me refiero. Un tipo huerta en suelos que sean buenos para este tipo, no lo sé. No se puede regar. Porque habría que... Y el impacto... No hay agua, simplemente, no hay agua. Si no tengo... Llevar agua ahí. Si no estoy mal enterado o no me he enterado bien, creo que hay sitios en los que podrían... Que tienen acuíferos, que tienen agua subterránea y que aún así hay estepas cerealísticas en esta zona. No sé si esos casos se dan. Pero... Sitios que serían propicios para tener huerta, pero que aún así pues se hace cereal por las ganancias. Yo metería huerta en las zonas tradicionales. No es el caso de Uceda. No estoy hablando de Uceda, estoy hablando de la comarca. Digo, si esto sucede, lo sé. Lo que está comentando Alicia creo que es un buen criterio, que es donde se ha hecho siempre, ahí es donde se puede hacer. Donde antes de llegar la mecanización de la agricultura, donde se hacía cereal, cuando no había máquinas, ahí se hace cereal, y donde había huertas, huertas. Y antes había muchas más huertas. A eso es a, eso es a la, lo que yo me refería. Después de la Guerra Civil estaba todo cultivado. A eso es a lo que yo me refería. Había muchas más huertas y seguramente esos terrenos han pasado ahora a ser estepa cerealista. No. Hay muchos terrenos, lo que ha sucedido es que se han urbanizado. ¿Vale? En las partes cercanas a los ríos, a las vegas, no cercanas, no en el cauce, pero cercanos, pues hay zonas que han sido recalificadas y urbanizadas, ¿no? Y eso sí que es un es todavía más dañino, ¿no? Zonas que ya estaban cultivadas, que estaban ya labradas y preparadas para que fueran casi comida directa, ¿no? Pues eso se ha convertido en urbanismo, en hormigón, etcétera. Entonces, eso también sería otra opción, pero desde luego lo que estás diciendo, ¿no? De apoyar a que lo que nos rodea, en lugar de que sea, por ejemplo, solamente cereal para el ganado fuera también cereal panificable o cereal para consumo humano o preparado para consumo humano y que directamente no tuviera que hubiera un canal de venta directo, ¿no? Y que se asegurara la compra de esa cantidad de cereal directamente con parte de la gente de alrededor, supeditado a ciertas prácticas, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Nosotros te compraríamos si haces esto, porque tenemos tal, ¿no? Un ejemplo muy opción. Cercano. En la zona de Galápagos está Juanjo, que cultiva en ecológico por iniciativa propia, y casi todo lo vende en canales próximos. Que yo sepa. Y no solo tiene cereal, pone garbanzos y diversifica un poco más lo que pone dentro de que sea cultivo de secano. O sea que posibilidades, claro que hay. El cultivo de secano en las zonas donde no pueda haber de manera natural un cultivo de regadío, el impacto es menor. O sea, es un espacio que es menor si se hacen las prácticas correctas, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando. Quiero hacer una ronda final con las personas con las que hemos estado debatiendo y tratando estos temas. Si os apetece, al hilo de lo que estamos hablando, comentarnos alguno de los proyectos en los que estáis ahora enfrascados, o directamente os apetece que la gente lo sepa y que los que nos escuchen pues sepan un poquito más de ese proyecto en el que estáis iniciando o que lleva ya un tiempo y que es conveniente que sea más público, ¿no? Que sea más visible. Así que empezamos por Fran, por ejemplo. Fran, ¿nos quieres comentar alguna de las cosas en las que estás metido crees que tiene relación con el programa de hoy? Bueno, nosotros tenemos un grupo de familias, somos 8 familias, que tenemos una huerta de autoconsumo, producción en ecológico. La huerta está en Torrelaguna y la propietaria es una de las familias, de las personas del grupo. Y creo que pues viene muy al hilo de lo que estamos hablando aquí. Nosotros prácticamente comemos de la huerta todo el año. Hacemos conserva de la huerta y, bueno, pues tendemos a, no a la autosuficiencia total, pero sí a tener una gran parte de nuestro consumo, de nuestro propio trabajo, que lo hacemos fuera de nuestro horario de trabajo de obtener medios económicos, por así decirlo. Y creo que si hubiera comunidades, pequeñas comunidades de gente que trabajara en las zonas de huerta, pues sería una manera de potenciar las buenas prácticas ecológicas en el medio ambiente y la biodiversidad en el campo, y poder ir recuperando un poco todas esas huertas abandonadas que hay no solo aquí, también hacia la sierra y en toda la Vega del Jarama. Claro que sí. Sí, además esto que estás comentando, Fran, no es una intuición tuya, ¿no? Hay otros territorios, incluso en el estado, que es más habitual, ¿no? Que aquí, ¿no? José, ¿tú tienes algún proyecto? Seguro que alguno tienes que venga al hilo de lo que estamos comentando o que simplemente quieras visibilizarlo en estos momentos. Bueno, nosotros tenemos el proyecto que comenzamos hace 20 años y que ha dado muchísimas vueltas. A mí me llevó a estudiar en la universidad para aprender cosas para ese proyecto y me cambió la vida, y ahora llevo estudiantes de la universidad a la zona a trabajar. Y luego, ¿a qué te refieres? Claro, proyecto, cuéntanos qué es. ¿A qué te refieres? Claro, ¿a qué te refieres, José? Pues me refiero a las dos casas del canal de Isabel II que tenemos desde hace 20 años. Y que, pues que estamos desarrollando ahí actividades también para conservar algunos lugares muy importantes que hay en la zona, que no los voy a mencionar porque hasta que no esté asegurada su conservación no los voy a mencionar. Y bueno, también estamos metidos en proyectos ya la misma asociación que tenemos en Torremocha, estamos metidos en proyectos de investigación de cambio climático en Perú. Incluso hay estudiantes ya que vienen de Perú, les damos apoyo para que puedan alojarse, tener un lugar aquí donde quedarse y desde aquí estudiar en la universidad. Bueno, más o menos estamos un poco en eso. Esa asociación que dices que tiene sede en Torremocha es la de Guías de Espeleología y Montaña, ¿verdad? Que es la que está relacionada con las casas del Canal de Isabel II, ¿verdad? Muy bien. Alicia, ¿tú nos quieres comentar algún proyecto en el que estés participando que quieras que sepamos de él? Vale, pues os cuento, por ejemplo, el grupo local SEO Sierra Norte se ha fundado hace muy poquito, hace 5 o 6 años más o menos. Y bueno, pues aunque se llama Sierra Norte, estamos también no solo en la Sierra Norte, definición política de Sierra Norte que empieza en Torrelaguna para arriba. Estamos también hasta el Jete casi. Y nos dedicamos, entre otras cosas, a hacer la campaña esta de salvamento de aguilucho cenizo junto con otras asociaciones dentro de la cepa de las estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares. Y aparte de esta campaña, pues hacemos mesas de informativas, o sea, lo que sería educación ambiental, y hacemos también quedadas para hacer inventarios de aves, por ejemplo. O sea, hacemos un poco de todo. Hay gente de todo tipo en el grupo, gente que vive por aquí, gente que son de Madrid, tiene segundas residencias, o gente que vive en otros sitios pero le gusta la zona, simplemente. Y animo a la gente a que se apunte a las actividades. A las actividades Deseo Sierra de SEO Norte, BirdLife, sí. SEO Sierra Norte. Muy bien, pues hasta aquí estamos llegando por hoy. Primer programa de la serie titulada Puestos a Imaginar. Hemos tenido unas pinceladas, un paisaje sobre nuestro paisaje, una descripción con tres invitados excelentes que nos han dado información y nos han relacionado conceptos que parecían que estaban un poco separados. Y nada, si queréis saber más de estos proyectos o tenéis algún comentario, ya sabéis que podéis colaborar participando en el blog de Radio Talamanca y estaremos encantados de responderos. Y bueno, muchas gracias, Fran, muchas gracias, José, muchas gracias, Gracias a ti. Alicia, por vuestro tiempo, por esta experiencia tan agradable. Gracias por escucharnos, que estáis al otro lado del teléfono, los auriculares, los altavoces. Personas de la zona que nos escuchéis y nos seguís. Nos vemos en el siguiente programa, o mejor dicho, nos escuchamos. Y Alberto, ¿te han quedado claros algunos conceptos? Sí, muchísimas gracias por las explicaciones y sí, tengo una visión un poquito más real de esas cuestiones que me rondan la cabeza. Muchas gracias. Muy bien, pues despedimos aquí el programa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.